Un título provocador, pero un título que refleja lo que estaba pasando en el templo al final de la fiesta que el Señor Jesús había asistido. Vamos a leer Juan 7, 37 al 52. Leo de la Nueva Versión Internacional. Si tienen sus Biblias abiertas, ténganlas abiertas. Bueno, en esta cita. Y vamos a leer. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban: es el Cristo. Pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era de David? Por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie había hablado como este hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso han creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esa gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar qué hace? ¿No eres también tú de Galilea? Le protestaron. Investiga y verás que en Galilea, que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y seguimos con la historia. Y seguimos con esta tensión que el último día, el más importante, se está gestando, por un lado, en el templo y ahora donde se encuentran los líderes. Y es interesante pensar que siendo la fiesta más importante, los líderes no estaban en el templo. Ellos no han escuchado a Jesús, saben que está allí y están molestos por lo que está haciendo Jesús, por cómo reacciona la gente. Jesús acaba, por su parte, nada más para recordar lo que acaba de pasar, Jesús acaba de hacer una invitación y leímos un poco de lo que vimos la semana pasada, no lo vamos a tocar demasiado, nada más para ponernos en contexto. Invitó a la gente que tenía sed a acercarse a Él. Y nuevamente, es una invitación rara. Gracias a Dios que Juan nos explica qué quiere decir. Pero si alguien dice, si alguien tiene sed, venga a mí y de él brotarán ríos de agua viva, es algo que no se entiende tan claramente. El pastor se para y de pronto dice: todos los que quieran, todos los que tengan necesidad de dinero, vengan conmigo. Van a tener van a tener mucho dinero. Es todavía más comprensible porque dicen, bueno, de alguna forma nos va a conectar o tiene contactos que nos van a ayudar. Pero quitarte la sed, Jesús, beber de Jesús, ¿qué quiere decir? ¿Tenemos la explicación? La gente no tenía la explicación. Y recordamos que Jesús ha afirmado que él hablaba en parábolas, contrario a lo que dice mucha gente ahora, pues porque a la gente le gustan las historias. La Biblia es muy explícita y dice: para que muchos no entendieran. ¿Y por qué no querían que lo entendieran, no querían que fueran salvos? Sí, obviamente, pero quiere hacernos pensar, quiere hacernos reflexionar. Quiere que nos preguntemos, quiere que analicemos, quiere que estudiemos. Y el Espíritu Santo en algunos casos, como a esa hora, nos revela lo que quiere decir. Bueno, Juan a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a través de Juan. Y en algunas otras ocasiones también Jesús explica, por ejemplo, la parábola de las semillas. Y este comentario tan críptico mantiene a distancia a algunas personas que lo escuchan, bueno, a las personas que lo escuchan. Hay quienes lo empiezan a ver como el Mesías, hay quienes piensan que es un profeta, hay unos que tienen dudas. De hecho, cuando Jesús después le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Dicen exactamente estas mismas palabras. Y es interesante que los más espirituales, entre comillas, son los que lo rechazan más rápidamente. No dan siquiera el beneficio de la duda. Y esto sigue sucediendo en nuestra sociedad. Vemos este mismo tipo de personas, personas que ven en Jesús a su Salvador. Encontramos a personas que ven a Jesús como una persona sabia, como un maestro que trajo sabiduría y trae paz a las naciones. Y hay unos que dicen abiertamente no existe Dios, o piensan que cualquier tipo de religión, principalmente el cristianismo, es el peor de los males. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué todas las personas que escuchan no responden con fe? ¿Por qué nosotros de vez en cuando o seguido tenemos dudas y pensamos, es que Dios se ha alejado de mí o quizás Dios no existe? ¿Por qué no tenemos la pasión de hablar de nuestra fe y decir, yo soy cristiano? ¿Por qué no todos reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, como el Cristo? ¿Qué nos dice el texto al respecto? Y sobre todo, ¿cómo nos afecta a nosotros, ahora que lo oímos, 2000 años después de que Jesús dijo estas palabras? Vamos a orar. Dios, te pedimos simplemente que nos des un corazón sensible. Que nos des, Señor, la oportunidad de discernir tus palabras y de reconocer, Señor, que eres mucho más que un profeta. Que eres mucho más que un gran maestro, que eres mucho más que un sabio, sino que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que podamos tener esta convicción, Señor, que el Espíritu Santo nos dé en nuestros corazones a través de tu palabra. Por eso te pido, Señor, que me permitas hablar con claridad y que a nosotros, Señor, a todos nos des oídos espirituales para entender y para vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El texto que estamos viendo describe a varios grupos de personas. Podemos encontrar, digamos, tres grupos, o podemos encontrar más grupos, depende cómo dividamos cómo entendamos el texto, cómo queramos dividirlo. La gente que está en el templo, los guardias y los sacerdotes, es por un lado, pero la gente que está en el templo no tiene la misma reacción. Entonces también dentro del templo de estas personas hay quienes piensan que Jesús es el Mesías, es el Cristo, otros piensan que es un profeta, otros tienen dudas. Los guardias, los guardias, de alguna forma quedan pasmados ante la presencia, y más que la presencia, las palabras de Jesús, porque después van a decir, es que nunca nadie había hablado de esta manera. Nunca había hablado de esta manera. Y es interesante ver que personas fuertes, recias, por su actividad profesional, se sientan de pronto sensibilizadas por las palabras de Jesús. Y hay que entender que ni siquiera, ni los guardias, ni las personas que están en el templo son de alguna manera profesionales en la fe. No se dedican a estudiar la Biblia, bueno, el texto que tenían, el Antiguo Testamento, como lo hacían los fariseos. Pero tienen esta duda, tienen esta apertura. Es tan grande el impacto que tiene el Señor Jesús sobre ellos que prefieren enfrentar una reprimenda de parte de los líderes más respetados de todo el pueblo, es decir, del Sanedrín, de estos jefes religiosos, que haber detenido al Señor Jesús. Es la consecuencia, porque vamos a ver que los habían enviado precisamente para arrestarlos, lo que dice el versículo 32, 7:32, dice que los fariseos habían enviado a Jesús, a los guardias para arrestar a Jesús, y de pronto, imagínense, ¿no? Van por el mandado los profesionales y llegan sin el mandado. Están expuestos, están exponiéndose a una reprimenda, a quizás a que los metan a la cárcel, quizás hasta que los corran. Porque estamos hablando del grupo más poderoso política y religiosamente dentro de Israel. Y simplemente dicen, es que nunca nadie había hablado como él. Me los puedo imaginar entrando al templo, esperando el momento oportuno, porque bueno, es una fiesta, no quieren causar un escándalo. Empiezan a escuchar al Señor Jesús y quedan pasmados. Quedan estupefactos. Y los fariseos, fíjense lo que dice el versículo 32 que decía hace rato, los fariseos oyeron a la multitud que murmuraban estas cosas acerca de él, y él, estamos hablando de Jesús, y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Era el trabajo explícito que debían hacer y llegan con las manos vacías. Y el tercer grupo de religioso, estas personas que los enviaron, son los profesionales, los líderes religiosos, el Sanedrín, los que han caminado mucho tiempo bajo las Escrituras. Y casi todos, porque va a haber uno, probablemente dos, que no están de acuerdo. Pero la gran mayoría de los 70, podemos pensar 69 o 68, que están de acuerdo en que Jesús no es el enviado de Dios, que es un farsante, que es un embustero, que está engañando a las personas. Las dos personas que probablemente, bueno, sabemos que Nicodemo abiertamente dice, trata de defenderlo así un poco tibiamente, vamos a verlo más adelante, y es posible que José de Arimatea también hubiera estado en este grupo. Entonces serían las dos personas. José de Arimatea no dice nada, es el dueño que después le va a dar la tumba de Jesús, ¿no? ¿Por qué algunos lo aceptan y por algunos lo rechazan? ¿Por qué un grupo, fíjense, es muy curioso, un grupo grande de personas que no son los profesionales, que quizás muchos de ellos son personas muy humildes, sin preparación, lo aceptan? Todos ellos, de todas formas, son personas devotas. Han sido personas que han ido a esta peregrinación buscando cumplir la ley. Y aquellos que se dicen los profesionales, los que creen que son perfectos, lo rechazan. Es una pregunta interesante porque muchas veces lo que está pasando en el corazón de las personas y que puede pasar por nuestros corazones, porque debemos de alguna manera identificarnos con estos grupos. No podemos decir, no, yo soy un grupo aparte. En uno de estos grupos vamos a caer. Y el primer grupo, y vamos a hablar más de los, vamos a comenzar, no vamos a ir en orden como lo hago normalmente, porque son los fariseos los que nos dan las palabras clave para entender qué es lo que está pasando a través de todas estas cosas. Y lo primero que vamos a ver es que son unas personas arrogantes, unas personas autosuficientes, autosatisfechas, que todo lo que yo hago está bien, todo lo que yo digo está bien. Y como dijera un pastor con el que estuvimos trabajando mucho tiempo, que tenía problemas y tratamos el consistorio, trató de ayudarlo, decía el pastor, yo he sido pastor por mucho tiempo, ¿qué me pueden decir? ¿Qué me pueden decir? Y no lo decía frente a las personas, se lo decía a su grupo más cercano. ¿Qué me pueden decir? Y probablemente nosotros pensamos lo mismo, probablemente nosotros tenemos una actitud semejante a la de este pastor. Hace semanas también platiqué de un pastor que predicó en contra de la forma en que se practicaba la Santa Cena en las iglesias católicas, y la única consecuencia fue, nosotros somos mejores que ellos. Este sentido de superioridad, este sentido de, pobrecitos, ellos no saben nada. cómo tomamos nuestra fe, especialmente los que hemos caminado por mucho tiempo en el Evangelio, los que hemos crecido desde que éramos niños o jóvenes en el Evangelio. Fíjense en la actitud y la forma que ellos responden. Y cuando leemos la Biblia, muchas veces la tratamos de leerla así como un texto plano. Pero están enojados. Ellos enviaron a los guardias para arrestar a Jesús y regresan sin haber hecho su trabajo. No están contentos. De hecho, querían matarlo. Querían matar a Jesús. Y de pronto se ven que se les escapa esta oportunidad. No están contentos. Entonces podemos imaginarnos casi de la misma manera en que el Señor Jesús exclamó en voz alta, traté de hacerlo en el texto. Ellos también están enojados. Ellos levantan la voz no para que los oiga la multitud como lo hizo el Señor Jesús, sino porque están airados. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Así que también ustedes se han dejado engañar? No es un reclamo fácil, replicaron los fariseos. ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Fíjense cómo somos nosotros. Nosotros que sabemos, nosotros que hemos caminado por mucho tiempo, nosotros que hemos estudiado las Escrituras. Y luego ellos mismos responden, ¡no! Y luego esta superioridad hacia los demás. Pero esa gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Tenemos que imaginárnoslos así porque eso es lo que está pasando. Hay odio, hay desdén, hay desprecio para aquellos que ellos consideran, quienes ellos consideran inferiores. Ellos se creen superiores a todos los demás, a los guardias y al pueblo que fielmente ha ido a celebrar esta fiesta. Los tratan de ingenuos. No saben nada, ya se la creyeron. Por eso es el título. ¿Es Jesús un embustero que engaña a las personas? Incultos. Les falta educación. ¿Cómo no nos van a engañar? Y luego, como están en contra de la ley, bueno, como dicen ellos, es que como no conocen la ley, están bajo maldición. Fíjense qué fuerte, ¿no? A las mismas personas que ellos han convocado para la tradición, son a las mismas personas a las que están despreciando. El corazón altivo y arrogante de las personas les impide ver, nos impide ver lo que es evidente. Les impide siquiera dar el beneficio de la duda. Porque podrían muy bien, bueno, vamos a interrogarlo, vamos a ver si es cierto, vamos a escuchar lo que dice. Se sienten superiores, educados, sienten que saben todo, que ya han leído las Escrituras y que no se les pasa nada. Tenemos que admitirlo, conocían las Escrituras casi de memoria. Todo el Antiguo Testamento le podían decir a un fariseo que dice Jeremías en el párrafo 5, sexto renglón, tercera palabra de la línea, y te la podía decir. Eran personas muy educadas en ese sentido, no podemos decir que no lo eran. Pero es donde tenemos que entender que una cosa es conocer acerca de las Escrituras, acerca de Jesús, y otra cosa es conocer a Jesús. Son dos cosas muy distintas. Muchas universidades fuera de México tienen un departamento de religión. Las universidades más prestigiosas, Princeton, Cambridge, Yale, todas tienen un departamento que hay personas especializadas y conocen los textos y conocen los idiomas, pero ninguno tiene fe. Porque como los fariseos se acercan a estudiar lo que dicen, a estudiar las raíces de las palabras, a ver cuántas palabras hay en cada oración, pero su palabra no está llegando al corazón. Por eso desde la mañana comenzamos diciendo, danos un corazón sensible, repitiendo las palabras de David, y cuando empezamos el servicio, danos un corazón sensible, y con eso vamos a terminar el culto también, bueno, cuando menos el sermón. Salomón había escrito y había dicho, y sigue advirtiendo, no seas sabio en tu propia opinión. La persona que siempre está hablando de, es que yo sé esto, es que yo estudié, es que yo he hecho esto porque me he esforzado y soy un hombre o una mujer que se ha forjado a sí mismo. Desconoce que Dios es quien está detrás de todas las cosas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. ¿Y cuál es el mal? El poder, el creer que yo tengo la solución de todas las cosas, que yo puedo hacer todas las cosas porque yo soy autosuficiente, porque yo sé, porque yo tengo los contactos, por lo que ustedes quieran, por aquello que nos da la identidad. Y esta semana, mientras preparaba el sermón y estaba estudiando, tuve que reconocer que una de las cosas que me falla a mí es que yo, por varios años, pensaba, mi identidad estaba directamente relacionada con el número de personas que venían a la iglesia. Y me estaba frustrando, estaba muy enojado. Mi identidad era el éxito numérico de la iglesia. Y me cuesta trabajo y tengo que reconocer, Señor, me gustaría, pero tú me tienes aquí. Pero tú nos tienes aquí. Y como es el texto que hemos estado aprendiendo para este mes, todo lo que hagamos, de hecho o de palabra, es para Jesús. No es para mí, no es para que la gente diga, uy, qué bueno es Memo. Sino que cuando yo termine la carrera, la gente diga, en las buenas y en las malas, Memo fue fiel. Y cada uno de nosotros, que la gente diga lo mismo. Y es fácil que nuestra identidad se vaya por cosas buenas. ¿Es bueno que la iglesia crezca? Sí. ¿Es bueno hablar del Evangelio? Sí. Pero mi identidad no debe estar allí. Mi identidad debe estar en quién es Cristo y quién ha hecho Cristo de mí. ¿Qué ha hecho Cristo de mí? Me ha salvado del pecado. Esa es mi identidad. Son tan engreídas estas personas, tan sabias, sabias en sí mismas, que no se dan siquiera el privilegio de escuchar a las otras personas. Y tenemos que ver que el tiempo que estamos viviendo, y de hecho lo que estaba viviendo el Señor Jesús, es la arrogancia dentro de la misma institución. Y esto nos ha matado como hermanos. Porque empezamos a ver que las otras iglesias hablan en lenguas, entonces, pero no nos detenemos a pensar si todavía pudieras, ¿qué dice la Biblia? Simplemente cortamos, no, ya no. El Espíritu Santo ya no hace milagros en esta época después de que Jesús subió. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué oramos, no? ¿No creemos que Jesús va a hacer algo, que Dios va a hacer algo impresionante con su iglesia? ¿No creemos que va a transformar el corazón de aquella persona dura? Eso es un milagro. No estamos hablando necesariamente de que, o sea, que caiga un relámpago aquí y se prendan todas las luces. ¿Qué podría suceder? Pero no, los milagros no siempre trajeron convicción. Lo hemos visto con el Señor Jesús. Ha hecho varios milagros y la gente, algunos creen temporalmente, pero se enfrían. Pero un corazón que verdaderamente es transformado es uno de los grandes milagros. Es el más grande milagro que hace Jesús. Es posible todavía encontrar este tipo de personas en la iglesia. Es posible que nosotros seamos este tipo de personas que preferimos no escuchar a otras denominaciones o a los católicos. No digo mormones porque ellos sí tienen un libro diferente. No digo testigos de Jehová porque ellos también tienen una interpretación diferente. Pero muchas veces nos cerramos y no sabemos si hay algo bueno que pueda decir la otra persona. Ayer escuchaba un concierto de uno de mis cantantes, que se ha vuelto uno de mis cantantes favoritos, porque también es un teólogo, Michael Carr, y hace una canción que canta en latín, que es "El Cordero es victorioso, a él seguiremos porque es nuestro Señor". Y después explica, ¿cómo se dice? ¿Cuál es otra palabra para eslogan? Eslogan es comercial. Era un dicho, era un lema de los franciscanos. Y es un himno impresionante. Cuando escuchas la letra dices, wow, qué bonito. Sí, el Señor Jesús es el Cordero que es victorioso. Y cuando muere, Él gana. Y dices, cuánta sabiduría. Pero muchos dicen, ay, no, son franciscanos. Pintemos la raya. O son bautistas, o son presbiterianos. Hace unas semanas fui a unas conferencias y estaban hablando, ya no estamos ligados con la iglesia presbiteriana directamente, pero estaban hablando mal de los presbiterianos y yo me sentí mal, me sentí ofendido, porque el pastor también tenía un tono como el del anterior, ¿no? Y lo decía con justicia, estaba diciendo, es que los presbiterianos ya están aceptando matrimonios homosexuales dentro de sus practicantes, dentro de sus grupos y dentro de sus pastores. Sí, cierto. Nos duele, pero es cierto. Que nosotros somos una iglesia perfecta, no somos una iglesia perfecta, por eso tenemos que orar continuamente y decir, Señor, ten misericordia y ayúdanos a ver tu palabra como es. Y lo que debemos evitar es ver a los demás con menosprecio. Y no quiero decir con esto que todas las cosas estén bien. Todas las iglesias son perfeccionables, todas las iglesias podemos crecer todavía más en el Señor Jesús. Tenemos que entender que hay áreas grises en la Biblia, aunque no nos gusten. No siempre es clara en cuanto, por ejemplo, cómo se hacen las cosas dentro de la iglesia. ¿Cuándo es el bautismo? Algunas personas van a defender el bautismo infantil y dicen, estos textos te muestran el bautismo infantil. Y otros te van a decir, no, es de adultos. Y te dan a otros textos. Es un área gris que tenemos que aprender a lidiar. ¿Es por inmersión, por aspersión o por inmersión? ¿Cuál es la otra? Inmersión, aspersión, no me acuerdo cuál es la otra. Escribí dos veces inmersión. Son tres formas distintas de bautismo. ¿Cuál es? La Biblia no nos dice. Pero es la fe con la que llega una persona al bautismo. Los milagros, ¿siguen o ya no siguen? Lo que comemos, hay personas que comen ciertas cosas, hay personas que no comen. Comer y beber. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la actualidad? Pablo nos habla de la conciencia y nos dice, sí, para ti el comer esto es pecado, no lo comas. Y te lo deja la conciencia. Pero para ti, si no es, no te lo comas. Digo, cómetelo. Entonces, hay un área que la gracia nos permite movernos, pero tenemos que analizar nuestra conciencia. No nada más es como, puedo hacerlo. ¿La conciencia me queda clara? ¿Bien delante de Dios o siento cierta culpa? Entonces, no lo hago. Y la Biblia es muy clara también en unas cosas que no debemos hacer o que sí debemos hacer. No matarás, no cometerás adulterio, no fornicarás. Muchos no, pero también nos dice, ayuda a la viuda, ayuda al huérfano. Nos dice, ir y predicar el evangelio. Entonces hay áreas grises que debemos reconocerlas como grises. De hecho, llegó una familia a la iglesia hace poco y nos dijo, una de las cosas que nos gustó de la iglesia es que en el lema dice, unidad en lo esencial, libertad en lo que no es esencial, no recuerdo cuál es la palabra que dice, y sobre todo amor. Dice, es lo que estamos buscando. Y el peligro de esta situación es real. Serví en una iglesia donde había un anciano que con cierta regularidad, yo creo que aproximadamente una vez al mes, me decía dos cosas. Memo, tengo tantos hijos espirituales. La verdad es que nunca vi ningún hijo espiritual acercarse a la iglesia. Y no, nunca lo vi discipulando, pero él decía que tenía, y es posible que así sea. Pero también me decía, Memo, llevo 17 años, y no estoy exagerando, llevo 17 años leyendo la Biblia una vez al año, porque sigo el programa de leer la Biblia en un año. Pero desafortunadamente tampoco se veía que estaba llegando a su corazón, porque me tocó presenciar a esta persona, aconsejar a jóvenes, aconsejar a mujeres a rebelarse en contra de las autoridades de la iglesia o de las, si pertenecían al grupo de alabanza, a rebelarse en contra del líder de alabanza y a esposos y esposas a tratar mal a las otras personas. Como, no a tratar mal, pero como un tipo de venganza. Ah, mira, si te hizo eso, entonces tú hazle esto para que sienta. Y dije, Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza que una persona hable tan bien de sí misma, pero al mismo tiempo el testimonio que está dando no es lo mismo que está diciendo. Dejemos que las otras personas digan las cosas de nosotros y esperemos que sean cosas buenas. ¿Van a decir cosas malas? Sí. ¿Le pasó al Señor Jesús? Sí. Pero que nuestra conciencia esté tranquila delante de Dios. Estamos todos nosotros expuestos a caer bajo el yugo de nuestro ego, de sucumbir al legalismo, como los fariseos. Los fariseos tenían estas dos cosas. Eran egoístas, egocéntricos por un lado, pero también eran legalistas. Entonces utilizaban la Biblia para decirte esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto no. Escuché esta semana a un predicador, un maestro de Biblia, que decía que en algunos lugares estaba prohibido escupir el día de ¿cómo se llama? De descanso, el sábado. Y la razón es porque si escupías y caía en tierra, se hacía lodo, y el lodo implicaba trabajo, ¿sí? Si tú hacías barro, entonces no podías ni siquiera escupir. Entonces había gente que era muy legalista en ese sentido, y el maestro decía, ¿cómo sanó el Señor Jesús al ciego? Escupió e hizo lodo con el dedo, ¿se acuerdan? Y le pone el lodo en los ojos. Y podemos volvernos muy legalistas y podemos agarrar un texto, un versículo, y aferrarnos a este, y es que esta es toda la verdad de la Biblia. Pero la Biblia, cada vez que la estudiamos, nos sorprende. La Biblia, cada vez que la leemos, nos hace ver que algunas cosas tienen que mejorar en nosotros, no en los demás. Los sermones, y a mí me pasó de joven, siempre, ay, ojalá esta persona esté escuchando este sermón. Ay, ojalá y esta persona esté escuchando este sermón. Cuando el sermón es para mí, el sermón debía haber sido para mí. ¿Qué me está diciendo a mí? No, porque cuando yo digo que ojalá le sirva a esta persona, yo estoy pensando que yo soy superior a esa persona. Señalamos o comentamos las flaquezas de los otros. Porque a nuestros ojos estas personas fallan. Y algunas veces nuestros comentarios son virulentos y ofensivos y agresivos. ¿Pero qué advirtió el Señor Jesús? ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga al que está el tuyo? Y eso es para nosotros, no es para otra persona. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla de tu ojo cuando tú tienes una viga en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Si pensamos que estamos exentos de este punto, debemos poner más atención en esto. La persona que dice, no, pero yo no hago esto, es la persona que más fácilmente puede caer. Porque no se va a cuidar. Porque se va a descuidar, porque va a pensar. ¿Hay arrogancia desde afuera? Sí, también hay arrogancia desde afuera. Es uno de los desafíos más grandes que encuentra la iglesia de hoy y es muy complejo, tan complejo como el que está dentro de la iglesia. No es ni más difícil ni menos. Una plataforma que se llama Quora, que ellos mismos se describen como un sitio web de preguntas y respuestas de expertos para el público en general, pueden buscarlo en Google, le preguntaron a las personas, ¿qué opinas del cristianismo? Y estas son las primeras... No puse la primera, que era muy larga, pero esta era la segunda y la tercera, las más. Un azote de la humanidad, una doctrina que sería risible si no hubiese hecho correr tanta sangre. Eso es lo que piensa la gente del cristianismo. Ese fue Tomás Medina. Luis Ramírez dice, soy retirado. Bueno, un cuento judío, así tiene las faltas de ortografía, tuneado por Pablo de Tarso, que luego fue utilizado como base teológica por varias organizaciones para delinquir denominadas iglesias. Es la que la gente piensa del cristianismo. No es fácil, no es fácil. Primero, obviamente nos sentimos aludidos cuando la gente habla de esto del cristianismo, porque nuestra fe es lo que más profundamente nos arraigamos. Azote de la humanidad, risible, cuento judío, usado para delinquir. No nos sentimos cómodos. De hecho, vi sus reacciones y nadie quedó cómodo con estas descripciones. No todos piensan bien del cristianismo. Antes había esta idea de como, es que ustedes que son cristianos son mejores, ¿no? Y nos sentíamos como, sí, sí somos los cristianos. Pero este es el ejemplo, esto es lo que la iglesia desafortunadamente ha hecho y lo que mucha gente ignorante que nunca ha ido a una iglesia, ignorante que nunca ha leído la Biblia, ha hecho esto. Tengo que contarles, con mis alumnos estuvimos viendo el efecto que tuvieron los protestantes dentro de la Revolución Mexicana. Y es muy interesante, la mayoría de ellos leía, la mayoría de ellos quería libertad religiosa, quería no estar sujeto a la Iglesia Católica de aquella época. Y entonces el papel de la Iglesia Evangélica Protestante es muy fuerte en la Revolución. Después viene la parte de la Contrarrevolución, la Guerra de los Cristeros, y es un grupo de personas generalmente manipulados por la Iglesia Católica, que son enviados para contrarrestar a estas fuerzas y no les dan nada, nada más ellos les dicen, ustedes digan, viva Cristo Rey y vayan y maten a los demás, ¿no? Y no les va bien. Y les preguntaba, ¿cuál es la diferencia? Ah, es que la Iglesia los manipuló, pero bueno, ¿y por qué el otro grupo, el de los protestantes, por qué? Ah, es que ellos leían. Y previamente les había preguntado qué opinaban de la religión, porque bueno, vemos cómo llegaron los españoles, impusieron el cristianismo en México. Y entonces todos tenían unas opiniones parecidas a estos. Y luego pregunté, bueno, ¿y si no hemos leído ninguno de nosotros? Ah, ¿por qué? Les dije, ¿por qué los manipularon? Porque nunca habían leído. Entonces yo les dije, bueno, ¿y entonces quién ha leído la Biblia para decir que está mal? Nadie levantó la mano. Y lo interesante es que es tan arrogante la persona, la sociedad, que ninguno cambió su opinión. El cristianismo sigue siendo un azote, el cristianismo es de lo peor, aunque nunca lo haya leído, aunque nunca haya puesto un pie en la iglesia. El desafío es difícil para la iglesia. Por eso estamos aquí. Porque estamos en una sociedad postcristiana. Y por último, ¿qué hacen los sacerdotes? Hacen sentir mal a las personas, intimidan a las personas. Porque no es fácil recibir este comentario. Cuando te dicen, es que el cristianismo es el azote el que es cristiano dice, mejor ya no digo nada. Mejor calladito, más bonito. Lo vemos, de hecho, en el comentario que hace Nicodemo. Medio trata de defender a Jesús, pero es tibio su comentario, porque dice, no admite, Juan describe, no admite que ya lo había ido a ver de noche. Quizás esto explica también por qué fue a verlo de noche. No habla de su conversación, no le dice, fíjense lo que le dice primero al Señor Jesús Nicodemo. Este fue de noche, hablando de Nicodemo, a visitar a Jesús y le dijo, Rabí, es decir, maestro, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y ahora que está frente a la presión de muchas personas, y nos pasa a todos, que aunque admitir, a mí me pasa. ¿Qué es lo que les dice ahora? ¿Por qué no la ley no dice que los tenemos que juzgar? Y es muy astuto, tenemos que ver esto, porque los fariseos están tratando de usar la ley para acusar a Jesús, pero él está diciendo que la ley los está señalando a ellos porque ellos están rompiendo la ley. No nos vamos a detener mucho. Probablemente no quiere ser asociado con lo que han dicho de toda la gente, ¿no? Que eran ignorantes, que a lo mejor él teme perder su estatus. Muchas personas somos intimidadas por la sociedad. Tenemos que admitirlo. ¿Nos da miedo? Sí. ¿Necesitamos el Espíritu Santo? Sí. ¿Necesitamos un corazón que sea sensible a la palabra de Dios? También. Muchos cristianos hablan de su cristianismo porque es una tradición familiar, una costumbre familiar. Ah, es que mi abuelo fue el que fundó la iglesia. Ah, es que mi abuelo venía y nos llevaba de niños. Algunos otros dicen, es para ser una mejor persona. No hablan de salvación, no hablan del cielo e infierno, es para ser una mejor persona. O simplemente no decimos nada. Nos quedamos callados. Ayer conocimos una persona que nos contó que tenía 4 hijos, 2 hijos y 2 hijas. Bueno, un hijo viene en camino. Y todos se llaman algo así como María José, María Alberto, no me acuerdo, todos tienen, los 4 son Marías. Y me llamó la atención y le dije, todos son Marías, ¿verdad? Le dije, 2 son Marías. Me dijo, no, todos. Ah, sí, cierto. ¿Por qué? La respuesta, en medio de una fiesta donde la gente está divirtiéndose, está, dice en voz alta, y cito, y Janet no me va a dejar mentir, porque somos admiradores de la Virgen María. No le importó quién estuviera en la mesa con nosotros. Somos admiradores de la Virgen. Pensamos que es una persona excepcional. Dije, wow. Cuando salimos, me despedí de él y dije, ¿sabes qué? Te admiro y te respeto porque tienes, porque dice las cosas que no toda la gente se atreve a decir. Y una persona educada, con cuando menos tiene maestría, y la consiguió en España, o sea, no es así como... Se exponía a que la gente se burlara de él, sí, no le importó. ¿Qué necesitaba? Valor y humildad. Valor para confesar lo que cree, lo que está convencido, y humildad para recibir cualquier crítica. Y probablemente sabiduría para contestar sabiamente. Esa fue la diferencia que Jesús notó entre el publicano y el fariseo que nos habla, del cual nos habla Jesús en una parábola. Es probable que por eso Jesús prefiera a la gente humilde. Es probable que por eso Dios haya preferido anunciar el nacimiento a los pastores humildes que a los reyes, a los fariseos. Es posible que por eso Jesús haya nacido en una familia pobre y humilde. Es por eso que Jesús advirtió lo difícil que era para los ricos entrar al reino de Dios, porque muchas veces la riqueza viene con orgullo. Yo no necesito de nadie. Yo no necesito de nada. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y con esto llegamos al final. ¿Estamos perdidos? ¿No tenemos esperanza? ¿Es nuestra condición humana y caída? Es un tema muy serio porque está relacionado con la salvación. No es decir, soy cristiano porque es una costumbre familiar. Eso no es salvación. Somos cristianos porque creemos que Jesús nos da vida eterna. Porque creemos que en Él hay salvación. Porque creemos que sin Él no podemos hacer nada. No para ser mejores personas. Obviamente, como cristianos y cristianos reformados, afirmamos la soberanía de Dios y que es obra del Espíritu Santo trabajar en nuestros corazones. Pero el rey David, el rey más exitoso dentro de la historia, el rey modelo dentro de la historia de Israel, el rey modelo para el pueblo judío, el rey que más conquistas tuvo, el rey que más extendió el reino, también era un hombre conforme al corazón de Dios. Y con esa sensibilidad escribe el texto que les dije hace rato: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Y les voy a pedir que todos lo repitamos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Una vez más. Pero ahora pensemos, no nada más repitámoslos, sino démonos cuenta si nos apropiamos de esta oración o simplemente la estamos repitiendo porque el pastor les dice que la repitamos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Es lo que Dios quiere. Quiere que seamos como niños. Que podamos creer lo que Él nos promete. Y Él nos ofrece vida eterna. Olvidémonos del orgullo. Reconozcamos el orgullo. Y pidamos a Dios continuamente, dame un corazón limpio, un corazón sensible. ¿Qué me quieres decir hoy en tu palabra? ¿Qué me estás enseñando a través de esta prueba difícil? De estos sentimientos de soledad, ¿qué me estás queriendo enseñar, oh Dios? Y crea en nosotros, Señor, un corazón limpio. Porque la promesa es en Ezequiel que dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra que tienen ahora y les pondré uno de carne. Esa es la respuesta de Dios para quienes oramos esta oración verdaderamente apropiándonos de ella. Humillémonos delante de Dios, reconozcámonos en todos nuestros caminos y Él será bueno y propicio para cada uno de nosotros. Y que no importa lo que diga la gente dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, si no está pegada a las Escrituras. Pidamos que podamos servir a Dios con alegría y que podamos ser siervos fieles para que podamos escuchar las palabras de Él que nos diga, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Dios, gracias te damos porque eres bueno. Y Señor, queremos pedirte perdón porque muchas veces el orgullo puede más que nuestra sensatez. Y Señor, porque muchas veces es más fácil señalar a las personas que ver lo que tenemos en nuestro propio corazón. Tú no los enseñaste, Padre. Y Señor, simplemente queremos pedirte y hacer nuestra la oración del Rey David. Señor, danos un corazón sensible. Danos un corazón de carne. Ayúdanos a amarte por el gran regalo que nos has dado simplemente porque nos amas. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que vino al mundo como un niño para vivir entre nosotros y morir por nosotros, por amor. En el nombre de Jesús. Amén.